No, no, cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Eso decía la vaca, porque la vaca siempre escucha ¡Chanfaina Bizarra! Muy buenas tardes. Y nasales tardes. Y frío. ¿No quedamos friolosas? Que eran noches ya. Son friolóricas. Pero no eran noches. Son noches. Son tardes noches. Pero. Buenos días también. Ah, por si nos estás escuchando a las 8 de la mañana. ¡Despierta! Hoy viernes 26 de noviembre, camino al trabajo. Sal de la cama. Bueno. O si ya has salido, no entres si en tienes, la cama. O si tienes una de esas camas que ya te echan solos de la cama. Solas de la cama, ya no hace falta. Pero solo sin tilde. Sí. Pero aunque esto, a mí es, a lo tu que, pesar. Es lo que vi el otro día. Imagínate que yo digo la frase Han Solo. No. Me estuve masturbando solo durante 7 horas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si nos estás escuchando esta tontería, estás en Quack FM 103.4. No, pero le voy a mandar eso a la Real Academia de la Lengua Española. Correcto. ¿Eso el qué? ¿Qué le vas a mandar en concreto? Quedamos pendiente y leemos la respuesta en el próximo programa, ¿vale, Pablo? Ah, le mando. Sí, a ver si me contesta. Ahí queda. Pues, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal la semana? ¿Me hablas a mí? Sí. A ti, Antonio. Pensaba que era a él. No. ¿Qué tal? Coincide que soy el único. Bien. Pablo, ¿qué tal? Acatarado. No, ¿tú qué tal? Yago. Hola, bien. Yago. Un saludo a nuestra audiencia que nos puede estar ahora mismo. ¿Cómo puede estar hablando con nosotros? Pues por el Facebook, buscáis Chanfaina Bizarra y ahí nos está hablando gente como Fernando Losada que nos está escuchando. ¡Chanfainos! Bizarros. Un saludo a Fer. ¿Qué más? También nos puede escuchar, por ejemplo... Por internet, que lo dije antes, en cuacfm.org. Ajá, y le das ahí a Scoiter. Correcto. Que si quieren participar en directo, además de por el Facebook, también lo pueden hacer por el Messenger, añadiendo la dirección chanfainabizarra, o también @gmail.com. Y esa es la dirección de correo electrónico. Dime. Donde están las neuronas. Sí, punset. Del intelecto. Las neuronas. Pues que cualquier cosa, fritas. Duda que tengáis, sugerencia, crítica, cualquier aportación que queráis hacer para alguna de las secciones, o incluso secciones nuevas, o incluso si os queréis decir, hey, aquí está lloviendo. Pues vale, también os lo podéis mandar. Sí. ¿Y qué más, Antonio? Pues nada, que nos pueden eso. Tienen nuestro correíto y tienen además nuestra página. La superpágina. La superpágina.com, que no es esa la dirección. ¿Qué pasa si os perdéis este programa porque no puedes escucharlo en directo o lo estás escuchando en el podcast? Pues pasan dos cosas. Que te puede apetecer o no escucharnos, ¿no? Sí. Entonces, si te apetece escucharnos, puedes hacer dos cosas. O bajar del programa o no bajar. Podríamos hacer un diagrama de flujo. No. De estos de cajitas. A mí ya entre más tú empiezas con más tu flujos, ahora más muy flujos, malo. Tus flujos para la real muy la mal. Lengua. Nos puedes ir al macroblog nuestro que es chanfainabizarra.quackfm.org. Muy bien. Y ahí tenéis todos subiditos, todos acolocaditos. Y por si acaso os lo perdéis ahora y mañana por la mañana. Si lo perdéis ahora no vais a escuchar. Pero si os cuadra de escucharnos a las 8 de la mañana de los viernes, buenos días. Ya lo sabemos. Ah, pues ya no me di cuenta. Pues yo los no sabré. ¿Algo más que añadir? Pues nada. Pues si nadie tiene nada que decir, que calle para siempre. Pues arranquemos. O hasta dentro de 2 segunditos. Empezamos con Chanfaina Bizarra. Chucu, chucu. De acuerdo, allá voy. Novicias. ¡Bizarras! Yeah. Es que estoy con la salida. La nariz. Oh, decidme palabras con M en Ñ. Mañana. Mariano Naniano. Pero Naniano se lo sé hacer. Qué loca esta semana, de noticias. ¿El qué? Qué sí, loca. Loquísima, la verdad. Y, que sí. Y tal. Yo tenía una de la semana pasada que no leí. Y así Claudia sí, le dice. Pues si es importante, no, pues vamos a relevancia. Pero hoy tenemos hasta noticias locales. Sí. Locas. Bueno, de Colombia, sí, de Galicia. Locas. Adelante, Pablo, con el primer titular. Bueno, tenía una. Bueno, pero no la voy a leer. Dos mellizos nacen en días distintos al coincidir el parto con la medianoche. ¡Oh! ¡Viva! La madre de los recién nacidos, María Sales. Eso es lo que le dijo al niño. Sí, o no sales. Ha explicado hoy a F, que no es F punto como sigla, sino la agencia F. Sí. Ajá. Que el no primero en nacer fue su hijo Luis, a las 23:55 horas del pasado miércoles. Mientras que su hija Nuria llegó a las 0 horas y 10 minutos de ayer jueves. Hoy, jueves. No sé de qué día es esto. Qué curioso. No sabes ni en qué día vive. No conozco ningún caso parecido, pero tengo claro que la celebración de los cumpleaños será conjuntamente. Pues a mí no me parece bien, porque uno nació el 20 y tantos y otro el 20 y cuantos. ¿Cuántos? Claro. Y entonces haces dos fiestas y dos regalos diferentes. Te rascas el bolsillo. Hombre, pero sí, eso ya se da, por supuesto. Bueno, pero aquí hay muchos. Esto es bueno para los amigos. Tienes dos cumpleaños, sí, consecutivos. E incluso se puede hacer una macro fiesta que ves, esto hoy en día no pasaría tanto, porque se empieza a celebrar el sábado por la noche y hasta las 12 es el de uno, y de 12 en adelante es el del otro. Qué mal rollo, ¿sabes? Porque empiezas con la fiesta de uno y al final se le corta el rollo, sí, y normalmente esto se llama ese con la fiesta otra parte. Sí, no, pero normalmente cuando celebras cumpleaños suelo enviar el día siguiente. ¡Ah! Oh, lo celebramos hoy, que es mi cumple. ¿A qué arrancamos? A las 12 de la noche en tal sitio. ¿Cuál es el tuyo? Que ya no es. No, sí, cierto. No sí. Entiendo nada. Bueno, y María dice que muy bien. Más noticias. Sí. Pues tenemos. Comentas tú la noticia de nuestra amiga viguesa. Ah, sí. Esta amiga. ¿Nos escucha? Sí. Muy bien. O igual no. Una viguesa se proclama dueña del sol. Oh, como los faraones. Sí, bueno, más o menos. Pero con gafas de sol. El rey sol era Ra. Eso. Vamos. Según el acta notarial, es la dueña del astro al no conocerse en 5.000 millones de años propietario alguno. Al notario le dio la risa. La mujer que tenía enfrente pretendía que diera fe de que se declaraba propietaria del sol. Del astro rey. Pero es Helios, el dios del sol. Eso. Del eje del sistema solar. O sea, es una... ¿De dónde decías que era? De Vigo. No tengo nada más que decir. Pero el hombre se recompuso y escuchó: soy la propietaria del sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del sistema solar, situado a una distancia media de la Tierra, aproximadamente 149.600.000 kilómetros, reza el acta de manifestaciones que levantó el notario. O sea, yo estoy flipando. ¿Qué tú? Porque mira, que si cuando pesan esas actas, es decir, que las levante solo una. Además, los notarios suelen ser gente enclenque. Sí, es que además... Espera, mira lo que voy a leer. La adquisición de la propiedad referida constituye una aprehensión electromagnética y radiactiva al no existir ni conocerse en 5.000 millones de años propietario alguno hasta la fecha, dice el escrito notarial, que también la declara dueña por usucapión, habiendo hecho... ¿Por qué? Usucapión. Sí. Pone usucapión ahí. Sí, búscalo. Usucapión. Vale, era por si era el corrector del Word, me lo había cambiado, pero... No. Habiendo hecho de la propiedad del sol de buena fe, de forma pacífica e ininterrumpidamente durante más de 31 años. Sea cierto o no, asegura que daría el 50% de los ingresos a los presupuestos generales del Estado. Por los derechos del sol. El 20% para las pensiones mínimas, un 10% para investigación y sanidad y 3% para erradicar el hambre. Creo que nos van a ilustrar. Explico, Usucapión. Adquisición de un derecho mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto por la ley. Pero entonces yo no lo entiendo, porque yo si compro un bolígrafo, estoy usucupando algo. Si la ley lo tiene previsto, imagino que sí. Pero ¿es un bien o un derecho lo que compro? Vale, madre mía. Da igual. Madre mía. ¿Cómo está la ley? Dice que ya se ha reunido con el Ministerio de Industria. Cuidado. Incluso asegura que podría cobrar un canon a todo el mundo que utilice la energía solar. Ahora voy a tener que tener las gays. ¡A la señora de Vigo! Sí, es verdad, cuidado. Que se llama... Señora de Vigo. Correcto. Sí. ¿Y cuál es el canon que propone, Antonio? Ya lo acabo de decir. No. Pues dínoslo tú, dínoslo. Ah, bueno, dice, si se paga por los ríos, ¿por qué por esto? ¿No? Sí, sí. Sí, sí, pero dice cuánto hay que pagar. No, a ver, dice que de lo que recaudase iría el 50% para presupuestos generales. Ya, pero ¿cuánto hay que pagar para cada vez que tomes el sol? Yo qué sé. No lo sé, no lo porque sé. Porque además, es eso. ¿Es cuando lo disfrutas o simplemente cuando te dé un rayo de sol? Oh, oh, oh. O cuando mires al sol. Oh. O los lunes al sol. Un café o, sol. O sole mío. Solo con tilde o sin tilde. Pues no bueno, sé. No te sé. Y entonces el desglose es que... Que me parece una locura. Yo, es que a mí no, no, no, es que vamos a ver. Dice, a ver, te digo, 50% de lo que saque del cano. Quito, quito, es la segunda vez, con esta la tercera. Dilo otra vez, pues no dos, sino tres. Suficiente. Asegura que daría el 50% de los ingresos a los presupuestos generales. Basta. Bien. Pero no me dijiste que lo... No. Bueno, entonces yo flipo, porque a mí es como si me dicen, yo soy el dueño de por ejemplo, de algo muy valioso que tengamos aquí, todos. Del oxígeno. Soy dueño del oxígeno. Respiras, paga Canon. No respiras, no pagues. Por ejemplo, ay, pues mira, hazlo todo. Paga hazlo si puedes, tú. Solo donaciones. Sí, interesante. ¿Qué tal si nos registramos como dueños de algo? ¿Tú qué dueño serías? ¿De qué cosa? Yo sería dueño de las escaleras que bajan. Buah. Tendrías el 50% de las acciones de las escaleras. ¿Y quién tendría mecánicas? Que bajar escaleras me tendría que pagar. Ah, pero salvo si van de espaldas parece que suben. Ya, pero están bajando. Hay un vacío legal. No, realmente siempre baja. Área gris. Dependiendo del ¿cómo se llama? Del sistema de referencia siempre bajaría. El problema es que a los gallegos nunca se sabe si... Pues no, te sé, yo no te sé. Bueno, hombre, no me sabes Montilla. No caigamos no en estereotipos. No me sabes. Y tipas. Y tipas. Ay, tenemos que volver. ¿Algún titular más que nos ha dejado esta semana, Antonio? ¿Pablo? ¿Guito? Yo tengo uno. Vale. Se escondió un pavo neno en el pantalón. No, el neno no, se escondió un pavo. Deon Williams debió comparecer ante la corte de Brooklyn porque fue filmado por la cámara de seguridad de un mercado mientras robaba un pavo de 6 kilos. El carnicero... No, el pavo es... El carnicero advirtió el monumental bulto. Gracias. Y lo siguió hasta la puerta del local. Y le exigió la devolución del pájaro. Pero para una noticia que no es pornográfica, al final la redactan así. El entredicho... Uy, uy, uy. Sí, el entredicho... Bueno... El hecho podría haberse terminado ahí. Pero Williams cometió todavía un peor error. ¿Cuál? Se sacó el pavo de los pantalones e intentó golpear con él al carnicero. Yo no lo hice, declaró el muchacho. Fue el pavo. Está bien, me robé un sambisque porque tenía hambre, pero devolví todo lo demás. Ponme sambisque, la noticia... No, pero es que he decidido leer todo lo que ponga sándwich como sambisque. Porque sándwich es una palabra barbarizante, inglesa. Porque, por ejemplo, ahí me toca las pelotas que acepten... El pavo, que acepten murciélago y en cambio sambisque no. Porque sambisque a mí me suena mucho mejor que sándwich. Y es mucho más... Te llena mucho más la boca. Aparte de hecho, de si te lo comes, te llena mucho. Por eso. A ti no te gusta mucho más decir sambisque que sándwich. Porque además es sambis, sándwich, sándwich... Sambisque y se acabó. O sea, las dos cosas, sí, correcto. Pero van días consecutivos. Entonces, después de atizarle con el pavo al carnicero, ¿qué hizo? Quito, esto es espesito, ¿no? Ya se acabó. Ya se acabó, joder. Sí, es que lo detuvieron y ahora está. Es que esto es con finales abiertos, me estáis dejando hoy. Tal. Pues una última noticia, si os parece, para acabar. Vale. Un alemán. Vale. Un alemán. Llegué tarde. Un alemán reclama el dinero que prestó a su ex para operarse, según informa Reuters. ¿Viste que bien pronunció? Reuters. Parece que es alemán, pero... Y eso que va a hacer casillas con carbonero, ¿no? Lo veremos ahora. Una alemana que se gastó una gran suma de dinero en implantes mamarios, vamos, tetas, con un préstamo de su novio para aquel entonces, teme ahora que sus bienes sean embargados ya que no logró reembolsarlo por completo, dijo la mujer de 20 años al periódico Bild. Su exnovio le exige que le devuelva los 4.379 euros, calderilla vamos, que le dio para que se pagara su cirugía de aumento de pecho en 2009 o llamaría a la policía y trataría de conseguir un embargo. Exactamente embargo, como embargas pechos, da igual, en fin. Informó el miércoles el diario. Es verdad que Karsten firmó un préstamo poco antes de la operación, dijo la mujer identificada solo como Anastasia. Bien. La condición... Eso es lo que te ponen cuando te van a operar. Correcto. La condición era que yo tendría que devolverle el dinero si permanecía con él, agregó la señorita. Pero la pareja se separó un poco después de que ella se sometiera a la cirugía plástica y la mujer dijo que había transferido 3.000 euros a la cuenta bancaria de su exnovio la semana pasada. No sabemos si es verdad o no, pero el novio le ha dedicado una... Mentira. Yo lo estoy pensando, son 2.200 euros por teta, ¿eh? Sí. Ojo, cuidado. Ojo. Ojo, cuidado. Si os, si os parece, vamos a escuchar una canción que le dedicó el novio a su... Pero, su ¿la calificarías su como temazo? Podría decir incluso que sí. Vale. Entonces, seguimos escuchando y seguimos con Chafaina. Yo luego me he enterado que le ha pasado a más gente, ¿eh? Pero... Dice... Mi novia suspiraba por poderse operar, lo que tira más que dos carretas. Estaba complejada desde la pubertad, en la pandi le llamaban la planeta. Y aunque a mí me bastaran así, en aras de verla feliz, para San Valentín me lucí. Le regalé la operación, medio kilo cada teta, total casi 1.000.000 de las antiguas pesetas, con la agravante que le da mi acción más mérito. Como buen currante tuve que pedir un crédito, y así fue como mi Mari cambió de sonrisa y de talla de sostén, pasó de 0 a 100 más deprisa que un Ferrari. También aumentó su vida social, tanto que en un mes y sin motivo de queja me viene con un tenemos que hablar. Me sienta en el sofá y me suelta que me deja, que necesita soledad pa' que su mente se equilibre, que me quiere pero no está enamorada, que se va, que prefiere ser libre. Mentira que a la semana me entero que está viviendo ya con un tal Casio. Mira qué casualidad, el monitor de su gimnasio, cornudo y apaleado. Me vi sin ella y sin saber dónde poner los brazos, con cara de portero goleado. Aún me faltaban por pagar 22 plazos. La llamé y le dije, no hay derecho, esto no es justo, qué delito. Y a los pechos me remito, señorita, que yo estoy pagando el busto, con el que otro pasa a gusto, y me replica, Santa Rita, Santa Rita. Es una mala mujer, lo sé desde que no está a mi lado. Es una mala mujer y un hombre despechado. Qué bueno. Ricky López, estás en forma, monstruo. Palabras amigas. No. Sí. Vale, pues te equivocaste tú, pero te acabas de decir que pusieras quien nunca. No, pero yo te mandé lo que iba. La sintonía de la de palabras amigas, amigo. Pues hacemos quien nunca y con la de palabras, con la de quien nunca haces palabras amigas. A ver. Nos tenemos que poner de acuerdo. Digo, sí, nos tenemos que poner de acuerdo. Bueno, pues di tú, venga. Recordamos a los usuarios, a los oyentes, que estamos en palabras amigas, que son palabras que vienen juntas de la mano, cogidas una detrás de otra. Como por ejemplo... Cogidas de sostenerse, de agarrarse. De sostenerse, de venir, ¿no? De venir una detrás de otra de por sí. Como el devenir de la vida. Pero no de cogerse en ese sentido, de uno detrás del otro, sino de estar agarradas, de que vienen unidas, pero no unidas en ese sentido. Como nocturnidad y alevosía. Por ejemplo. Correcto. Entonces, yo por ejemplo, si os digo... Hay muchas. Entonces, yo si os digo... Pluscuamperfecto... Rostro. Bute. Mucho. Eso lo serás tú. Pretérito. Hay otra cosa que sea pluscuamperfecta. Aparte de... Nuestro programa. Vale, bien. Esto no es un logro completo. Pero bueno, pues sí, pues sí. Desde pequeño sabemos que pluscuamperfecto es un pasado. Y lo que pasado, pasado está. Otra palabra, Pablo. ¿Otra palabra? Sí, amiga. Por ejemplo, es que esta todavía tengo más dudas, pero... La más simpática siempre. Si yo os digo... surtir. Cuétara. No, surtido. Efecto. Efecto. Es muy buena, esa es muy buena. Cualquier... Bueno, se puede surtir. Gasolina. No. Gasolina. No. No, no, hombre, se puede surtir efecto. Pero bueno, surtir efecto, hecho, son dos palabras clásicas. Una cosa, esa, ¿tú te diste de cuenta de esta movida cuando viste Harry Potter? No, no, no, porque de hecho la tenía apuntada para la semana pasada. Pues yo el otro día la me acordé de... ¿Sabes qué podemos hacer? Spoilear Harry Potter. No. Sí, pero no lo vamos a hacer. No, porque por dos motivos muy, muy claros. Porque primero, no pasa nada en toda la película. Y segundo, si quieres... Sí. Vale, jolín. Dejemos las rajadas aparte. Y yo tengo otra más. Dime, Antonio. Si yo te digo casquete. Yo te digo después de la radio. ¡Vamos al baño! ¿Casquete qué? Digo, ¡casquete! ¡Hola! Claro. ¿Qué es lo que hacen los esquimales? Claro, exactamente. Sí, para tener esquimalitos. Solo 7 horas, recordémoslo. Sí. ¿De qué? Da igual. Ahora estás en el peso. Bien. Claro, claro. Yo lo que decía. No lo entiendo. Al principio del programa, que se casquetan tú y la RAE. Se casquetan solo 7 horas. En fin. Entonces, bueno, sí, mucho. Mucho besito de esquimal y luego. Los casquetes, bueno. Casquete polar, claro. Bueno, yo tengo no una, sino dos más. Pues, pero no las vamos hay, a decir. Hay que resguardarlas. Las vamos a guardar. Del frío que tenemos. Y continuamos con. Chanfando mi zorro. ¿Problema? ¿Cómo hacer la manzana para tener hijo con manzana? Para tener otra manzana, sí. Bueno, problemas y soluciones. Pizarros. Volvemos a... ¡Ay! Hace mucho que no hacemos un confesionario de estos. Yo confieso. Pues sí. Pues ya lo haremos. Llamaremos a nuestro padre bizarro. ¿Qué hacemos en esta sección? Esta nueva sección estrenada esta temporada, Antonio. Pues sí, pues en esta sección lo que hacemos es traer pues complicaciones de la vida, de que le pasa a la gente, ¿no? Pero nunca es complicaciones. Claro. Nos llegamos a un... Pero no se asustar, porque también traemos la solución, ¿no? Pues, correcto. Sí. Pues sí, traemos eso, problemas. Nos llegan avalanchas y avalanchas de mails con grandes problemas de la humanidad. La verdad que son muy difíciles. ¿Has mirado el mail? Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cambié la contraseña. Ah, vale. Porque me dice, has tardado muchísimos millones de años en volver a ver el correo. Y vamos, que no nos han mandado nada. Bueno, pero sí, pero nos abarrotan el mail de... Abarrotan el parrote. Muy bien. Tenemos el mail cierto, llenito. Nos está escuchando Xiana vía Intreñé. Desde la Italia. Ah. De la bella Italia. Ah, chiesto pasta, pesto, mosto, pasta, pesta, pisto, pasto. Antipasti. Pues un saludo, Oni. Ah, sì. Oh. Viste come parlo italiano? Molto bene. Molto bene. Bueno. eso es caballo. Que en Sicilia también tenían eso. Bueno. ¿Quién empieza? ¿Quién le da? ¿Qué problema tenemos hoy? Tú o yo. Pues entonces, uno de los grandes problemas de la humanidad... ¿Cuál? Es... ¿Cuál? Despertarte y que no haya... Y que no haya... Internet. No. Levantarte y que no y que no haya no haya agua caliente. No. Agua caliente. Está cantando una saeta, Pablo, ahora. La saeta. Pues sí. ¿Qué pasa, tío? No, ¿qué pasa? Ahora en serio. Es un bajón. ¿Qué pasa? Es un bajón. Porque te tienes que lavar tus partes pudientes. Sí, tus partes nobles. Porque nunca en esta época del año no se contempla ducharse en frío. ¡No! No. Una pregunta. Vuestras partes nobles. Rompamos un poco el hielo. ¿Qué título nobiliario tienen? Las mías son marqueses. Es que yo. Las tuyas son marqueses. Que yo creo que ahora ya pillé lo del condón. El mío es el mío es conde cíclope de Gramenauer. Conde cíclope de Gramenauer. Cíclope, no hace falta que explique por qué. En fin. Bueno, no, yo era por saber, porque yo imagino que si son partes nobles, pues tendrán algún título. Bien. Imagino el diplomita ahí, ¿no? Vale. ¿Qué hacemos si no hay agua? Caliente. Caliente. Pues tú. Primero. ¿Qué tenemos? ¿Qué recursos tenemos? Agua tenemos, ¿no? Agua, sí. Vamos a partir de la base. Podemos partir de la base. Si no tenemos ya ni agua... Pero espera. Podemos coger... Antes, apartarnos de la base. Porque entonces caemos para abajo. Si partimos la base... No, eso, bueno, eso. Entonces, partamos de la base. No partamos la base. Partiendo de la base de que tenemos agua. Si no, podemos probar con aceite u otro óleo diverso. No. Lejibia. Antiguamente, cuando no existía el agua, lo que hacían... Era frotarse con polvo. Espera, has dicho cuando no existía el agua. Efectivamente. Bien, es que estoy espeso. Bien, cogían bien. Tierra. Está tan espeso como el agua en polvo. Y se frotaban con la tierra. Y así se quedaron recubiertos de tierra, pero no de mierda. De ahí nació. Pero de hecho, antes se limpiaban así. Se llenaban mogollón. Se ponían mogollón de porquería. Para estar realmente sucios de verdad. Y luego rascaban. Luego rascabas y ya estaban menos sucios que cuando estaban muy sucios. Así que cuando dice la Biblia lo de que creó a no sé quién era a partir de lodo, era Adán, ¿no? Era sí, eso. Sí. Realmente se acaba de duchar, Adán. Sí. Y luego tengo una teoría que en vez de la costilla es el hueso peneano, pero eso es para otro capítulo. Otro día mejor. Entre penners. Anda el juego. Gracias. Bueno. Nos dices la solución. La solución. Sí, yo iba a preguntar, pero como igual ya la dijo tres veces y no me enteré. La solución entonces es partimos de agua, ¿no? Y el agua. Eso es muy difícil. No, bueno, tienes que congelarla. Del agua, vale. Tenemos el agua fría, ¿no? Sí. Y el agua, no hay agua caliente. Y entonces. Templada. Del tiempo. Del tiempo frío, porque estamos en frío invierno. Ahora sí. Vale. Entonces tenemos agua fría. Sí. Cogemos el agua fría. Sí. Y. Te sigo. Buscamos por casa cosas. Cosas. Que estén menos frías. Que el agua. Que el agua. Ajá. Y las echamos en el agua. Por ejemplo, encuentro una almohada, la almohada con la que he dormido. Pues echo la almohada ahí. Sí. ¿Y qué pasa? Se transfiere energía. Se empapa la almohada. Se transfiere energía. Eso es lo de menos. Entonces echamos la almohada. Por ejemplo, tienes un radiador. Radiador. Funciona. Pero radiador. No funciona porque no hay agua caliente. Pero no tiene que ver. Sí que tiene. Se puede estropear el calentador solo. Bueno, pues si tienes un radiador, echas el radiador también en el agua. Pero ¿qué has hecho? Cosas más calientes que el agua. ¿Qué conseguimos con esto? Aumentar la temperatura. Por ejemplo, tanto la del agua como la tuya. Tu pareja o cónyuge sentimental está todavía durmiendo, lo echas a la bañera. ¿Lo echas al agua? Lo echas a la bañera. Lo echas al agua. Estupendo. Echamos todas las cosas. El vecino. Llamas al vecino para pedirle un poco de sal. No. Pues coges la sal y la echas en el agua. Y al vecino también. De hecho, si lo haces a las 5 de la mañana, probablemente esté bastante calentado el hombre. Y entonces haces un rico vecino a la sal. Sí. A la espalda. Entonces, con todas las cosas en el agua. Sí. Si todavía, ¿dónde te metes tú? Si todavía tienes sitio. Sí. Te metes ahí. Sí. Me gusta la idea. Y si no es suficiente, chapoteamos. ¿Dónde bloquearíamos el jabón? Yo iría un paso más allá. Ya sabes lo que me gusta ir. Si vas un paso más allá, cuidado que te pasas de la bañera. Y está la pared igual. Yo incluso iría al paso de miccionar en la bañera. No. ¿Sí, cómo no? Está caliente. Eso está caliente. ¿Cómo pues no? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué no? Bueno, ay, me lo voy a apuntar. Nada, sigue. Yo creo que ya está, pero en fin. ¿Y Pablo, cuál es tu problema? Ah, bien. Me gusta que me hagas esa pregunta. Más que nada porque no te acordabas. No, es que yo la verdad que debe ser bastante severo. Porque... Pregunta rápida para eso. ¿Qué hacemos con el jabón? No hay jabón. Es solo para echarnos agua. El jabón, se supone, el jabón, si está más caliente, también se puede echar. Si no, no lo echas. Si no, y no lo podemos ponerlo en la boca al vecino, por ejemplo. Y si no, lo echas a suertes. A ver quién se ¿qué problema nos, nos...? Bien. ¿A quién nunca le ha pasado? Joder, es que se no paran de salir. No es un quien nunca, el, es un problema. El estar en una habitación, estás en casa, en una habitación. Ajá. Pongamos el caso más drástico. Estás en la habitación más alejada de la casa. Bueno, no, estás en una habitación en tu casa. Vale, bien. La que sea. Un recinto. Y necesitas algo que está en la habitación más alejada de la habitación en la que estás. ¿A quién nunca le ha pasado eso? Está en la cocina y dices, mierda, tengo que ir en la habitación no sé qué. Dice, repámpanos. Es peor si estás en el sofá tumbado y queda la otra cosa. Claro, claro. O que te has tumbado ya en cama y dices, me cago en la leche, me falta tal. O me dejé encendido, o me dejé el ordenador sin tal, o no sé qué. Bien. ¿Qué propones? Yo propongo un sistema práctico. Bueno, no, cuando te has dejado cosas encendidas y tal, no. Pero para cuando necesitas traer objetos. Sí. Acarrear objetos de una habitación a otra. Sí. Yo propongo una solución muy práctica. Ah, yo tengo otra idea. Que es el montar un Scalestric gigante que pase por todas las habitaciones de la casa. Con paradas en cada habitación, obviamente. Y Pablo Sebastián también. Tocó el paquete. Pablo Sebastián. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno, en tal caso también me acabo de dar cuenta que tendremos el inconveniente de que tendría que haber alguien, por lo menos en esa otra habitación, para que depositara la cosa. Es que en el otro, pero tú tendrías una especie de fragoneta en el rail. ¿Sí? O incluso quien dice escala de estos dice vías de trenes, chucuchu, chucuchu, que entonces tiene una parada en cada habitación y la persona que esté en la otra habitación le puede decir: ponme el MP3, ponme las zapatillas. De acuerdo, allá voy. Mamá, no hay papel. Por ejemplo, estás en el baño y quieres evitar a tu familiar el incómodo momento de entrar en el baño a darte el papel mientras tú estás sentado en una postura poco digna. Matización. Dime. Entonces tendrías que defecar con la puerta abierta para que entre el coche de escales. No, porque podríamos ir en la puerta. Claro, efectivamente, no en la puerta, incluso en las paredes. Ah, claro. Estamos llevándolo al máximo extremo. No, de hacer las cosas, hacerlas bien. Yo digo eso. Pues, mamá, está en la cocina, te pone el papel higiénico en el coso y tú le das chuchuchuchuchu. Además, sigue chuchuchuchuchuchuchu. En el caso del papel, y te está guay porque cabe en la chimenea. Lo enchufas ahí en la chimenea. ¿Ves? Perfecto. Y lo coges, te limpias el culete y tan contento. No me parece mala idea. Y de hecho, hasta puedes reciclar. ¿Cómo? Porque. Ah, no. No, porque ya eso ya lo tiras al váter. Pero bueno, otra cosa, ¿sabes? Estás en casa y vas a tirar algo y dices, papel. Al tren del papel. Vidrio, al tren del vidrio. ¡Oh! Me gusta. Aún no. Yo tengo una idea para pobres. ¿Para pobres? O sea, si no tenemos dinero para comprarnos tanta vía de escaléctrico o de tal. Que un sacaléctris. Tengo una más barata. Bueno. Compramos un montón de hilo. Y todas las cosas que veamos que nos pueden hacer falta a lo largo de nuestra convivencia en ese edificio, las atamos y las llevamos a nuestro sitio de reposo favorito, como puede ser el sofá o la cama. Entonces tenemos un montón de hilos de toda pero la casa. Pero eso tiene el inconveniente de que solo puedes obtener las cosas que están atadas. Y además si hacer el camino contrario. Claro, tú la pero si claro, solo puedes hacer tú. Una vez, si lo quieres mandar de vuelta, no puedes. Pero una vez, cuando lo quieres mandar de vuelta es porque te quieres levantar. No, porque a lo mejor lo requiere otra persona. Vale, con más se levanta esa persona que lo tiene también atado. Varios hilos, sí. Claro. Y además, tú imagínate. Está llamado multithreading. Esto podría servir igual para combinarlo con Scalestric sin que tenga que ver nadie en casa. Bueno. Tiramos y que caiga encima del coche. Pero, por ejemplo, a mí el hilo, la verdad, que no me... No, el hilo, porque... Tú prefieres maroma. Yo lo he perdido, así que yo creo que podemos continuar. ¿Sí? ¿Seguro? A no ser que tengas otro problema. No, bueno, tengo, pero mejor no sí. Tenemos tiempo hoy. Bueno, pues siempre lo dices después. Correcto. Continuamos con Chufaina Zubarra. ¡Mou! ¿Cuándo echan chanfaina? martes y domingo. Que no. El miércoles y sábado. No, es, tampoco. Sábado y martes. Que no. Domingo después del martes. No, no, en fin. Chanfaina Bizarra, los jueves de 8 a 9 de la tarde y los viernes a las 8 de la mañana. En Quack FM. ¡Exonario! ¡Bizarro! ¡Yuhu! Pocas veces te toca decir yuhu, Pablo. ¡Yuhu! ¿Cómo dices yuhu? ¡Yuhu! Correcto. Refrescamos la memoria de nuestro oyente despistado para el Exonario. ¿Qué es eso de Exonario, Pablo? Pues es un blog de nuestro querido amigo Jorge Mux, que algún día Dios mediante y Fernando Losada mediante entrevistaremos. Haces amigos con más facilidad que el Facebook, macho. Verdad, verdad. Uf. Pero luego lo contrarresto porque empiezo a rajar como una perra y ya me hago muchos enemigos también. Correcto. Perdona, te interrumpí. Un saludo para todos los madridistas. ¿Qué decíamos? Bueno, pues que Jorge Mux en ese blog, exonario.blogspot.com, inventa palabras, pero que tiene una base fundada. Quiere decir, coge dos palabras existentes o lexemas raíces. Existentes. Muy bien. Del griego, latín, incluso otros idiomas, y forma una nueva con un significado común o que tiene que ver con el de las palabras que la componen. Y decir que hace nada, el sábado pasado, el 20 de noviembre, ha sido. Falleció. No, no, no. No. Ha sido el cuarto cumpleaños del blog. ¿Sí? Sí. Sí, y sí. Decir que ese blog ya tiene 1160 términos nuevos. Que se dice rápido. Sí, sí. 1160. Claro, pero yo lo dije despacio. Bueno, pero. Y nosotros os traemos una pequeña parte de esos términos en nombre de Jorge. Bueno, no es su nombre, no. Sí, lo sabe, ¿no? No, pero lo sabrá, no te preocupes. Y yo creo que la mejor manera de explicarlo es poniendo un ejemplo. Por ejemplo. Bueno, sí. Metacupio. Ajá. Sustantivo. Del griego meta, significa más allá, y del latín cupio. Yo pensaba que meta era como esto que es irregular, pues no sería cabio. Ya, pero es deseo. Correcto. Y significa, es como los metadatos, que son datos acerca de los datos. Oh. O los. La metalingüística, pues es la lengua de la lengua. Bueno. O la metamorfosis. Que, no. Que es una mariposa que. Cuando se convierte en gusano, o al revés. Bueno, es más allá de la forma. La forma más allá. ¿Aló? Metamorfosis. No, no, es la forma más allá. A mí no me pasa callo. Del capullo a la zorra. Efectivamente. En fin, venga. Significa ganas de tener ganas. ¿A quién nunca le ha pasado esto? A veces recordamos cuánto nos gustaba andar en bicicleta, jugar al fútbol. O publicar un blog, incluso. Si hiciéramos una lista de las cosas que nos entusiasmas. Si nos entusiasma. Claro. Pondríamos a todas ellas. Sin embargo, hace tiempo que no salimos con la bicicleta, no vamos a jugar al fútbol y el blog lo tenemos desatendido. Antonio. No. Ah, lo tienes atendido. Yo lo actualizo. Ah, bueno. Forever and ever. Entonces caemos en la cuenta de que nuestros gustos son metacupios. Tenemos simpatía por esas actividades e incluso nos identificamos con ellas, pero no queremos realizarlas. Somos fanáticos de aquello que no practicamos. ¿Nos gusta la literatura si no hemos leído un solo libro en décadas? Hay quienes dicen que solo se ama aquello que se practica. Como los casquetes polares. Yo prefiero practicar el amor. También existen los metacupios múltiplemente potenciados. Metacupios. ¿Puede alguien desear algo? Pues por ejemplo, meta. Saca. Jame, ja. No, pero por ejemplo, aquí nunca le ha pasado algo así como. Exonario, Pablo. Ya, pero por ejemplo, me gustaría muchísimo. O sea. Ver esta peli. Tengo ganas de tener ganas de ver esta peli. Claro, porque por ejemplo, una película de que de pequeño te gusta mucho, una peli que te gusta mucho, pero aún la viste hace poco, incluso. Es otra manera de decir. Me gustaría tener ganas de verla, porque es una peli de la hostia. Pero la acabo de ver y no me hace tanta gracia. Pero me gustaría tener ganas de verla. Ajá, me pasa eso ganas sí. De tener ganas. Exactamente. ¿Me he explicado bien? No, pero no. Bueno, lo entendemos. Gracias. Pues yo os traigo una que es Miranene. Oh. Miranene. Mira, nene. Pues sí, eso mismo. Pues un sustantivo que vendría de mira y nene. Regaño, reproche o admonición que realiza una persona apelando a una falsa asimetría etaria. Ya sabéis que siempre primero se pela y luego se come. Siempre. Luego lo veremos en la receta también. Muy bien. Correcto. Si alguien de nuestra propia edad o menor debe decirnos que estamos haciendo algo mal, es posible que lo tomemos como una ofensa. No queremos que un compañero de la universidad nos indique que somos muy malos conductores de automóvil, o que no combinamos la ropa, o que a nuestra mujer no hay que pegarla. Oye, a los niños nunca. Sin embargo, ese alguien puede asumir una estrategia diferente para decirnos las cosas más terribles de manera impune. Puede lanzarnos un mira nene. Es decir, simular que es alguien muy mayor, como una tía o un padre, y desde ese falso lugar de sabiduría veterana, increparnos como si de verdad fuese un anciano con experiencia. Por ejemplo, mira, nene, me parece que el pantalón fucsia no pega con la camisa amarilla de lunares violeta. Bueno, para eso... Mira, querida, tu marido es muy bueno, pero vos medio que lo tratás como el orto. ¿Por qué hablas así? Porque soy así. Gracias. También podemos llamar mira nene al reproche que realiza genuinamente una persona mayor a otra joven. Pero en ese caso no destacaríamos el matiz del apelativo, sino la atinencia del reproche. Muy bien. Ahora me obligas a saber qué es atinencia, vengo. La atinencia, el acierto. El retraso que tiene. Es algo. Decir, mira nene. Nene es una forma de llamarla a una persona de menor edad, ¿no? Entonces. Es como más lógico llamarlo, pero de un menor a un mayor... Es como un reproche, reproche condescendiente, por así decirlo. Sí, dirse de listillo. Miren, De superando el límite de lo ético. Ya está papá encima de mamá. Perderle al respeto. ¿Qué? Sí. Y hay... Esquimales. ¿Tienes alguna más? ¡Cuido! ¿Qué significa cuido? No, es cuido. Cuido. Que es una abreviatura de cuidado. No. Es cuido, ¿no? No es cuido. No. Es un sustantivo de cuidar, que sí. Es la necesidad imperiosa, como el caballo de Jesús Gil, y súbita de cuidar molestia. Un objeto que no necesita o no merece ser cuidado. Ajá, no ¿cómo? Entiendo, explícate. Vamos a ver, te explico. Esto es, así como se puede tener un descuido, también puede haber un cuido. Ahora ya no. El cuido se presenta de manera obsesiva y repentina. De un momento para otro, nos encontramos preocupados por uno de los 100 adornos de la biblioteca, por los cuchillos en el cajón de cubiertos o por el bolígrafo que llevamos en la cartera. ¿Y si un viento fuerte hiciera caer los adornos? ¿Qué pasaría si los cuchillos se le saliera del mango? ¿No debería llevar el bolígrafo en otro lugar para que no me lo roben? Durante largos minutos cavilamos indecisos pensando en la mejor estrategia para cuidar a ese objeto. Como si el hipotético peligro al que podría someterse fuera, en verdad, algo grave y demandante. ¿Qué manda pues sí, qué? Pues sí, pues lo entiendo, lo comprendo, me parece... Con lo de los bolígrafos ahí cuido. Me pasa eso, cuando lo meto en un bolsillo... Yo creo que hay gente, por ejemplo, en el coche, que te metías mil tonterías, por decirlo suave, por dentro, que... Ay, que se me va a romper el plastiquito arriba que tengo para cubrir el espejo del retrovisor... El espejo del retrovisor. Del parasol este que te pones. Tontería. ¿Cómo? Bueno, pues la próxima vez que tengáis una ansia por vigilar un objeto, sabéis que estáis teniendo un cuido. También puede ser, nos obliga a una excepción, Jorge Mus, perdón, obsesión por cuidar un objeto ajeno sin que el dueño pida que lo cuiden. Por ejemplo, el cubata de la otra persona de la discoteca. ¡Efectivamente! Amigo. O, ¿quieres que te cuide tu Ferrari, Valerón? No, no tiene Valerón Ferrari, da igual. ¿Quieres que te cuide tu mujer, Brad Pitt? Y bueno, eso ya nos lo enseñará otro día Gaby y Matías y eso. Cómo hacer cuidos de mujeres. Correcto. Hay muchas mujeres que van enseñando el cuido, ¿eh? Normalmente los cuidos con mujeres vienen de la mano de descuidos de sus novios. ¡Claro! Ahí está, claro que cuando sí. Todo encaja. Cuando hablas de cuido, esa palabra tiene la misma raíz que coito. Seguimos con chanfaina. No. Seguimos con chanfaina bizarra 103.4. Quack FM. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Quién nunca? Pues yo no. Pues yuju. ¿Qué hacemos en esta sección? Cuando son las 9 menos cuarto ya de la noche. De la mañana. O de la mañana. O de la mañana, a según nos estés. O de la noche, no tienen por qué ser de la mañana. De noche es. O 45 minutos bueno, en el podcast que esté escuchando. Venga, hombre, ¿qué hacemos? Cosas que quién le pasan a todo el mundo. A todo el mundo. Sí. A todo el mundo. A todo el mundo. Y quien diga que no le han pasado nunca. ¡Miente! O igual se olvidaron ya, así de repente todo lo que le ha pasado en la vida. Así. Oh, plus. ¿Sabes cuál es la otra cosa que es palabra mía? Mentir, ¿cuál bellaco? Va, pero tampoco tanto, porque bellaco se puede decir. Pero se dice mucho en las películas antiguas. Y en las canciones de Café Quijano. Vamos allá. O cuando eres, cuando dice, ay, qué guapo eres, qué bellaco eres. ¿Quién nunca? Digo, ay, no me depilé, qué bellaco tengo. En fin. ¿Quién nunca? Oh, me voy, Vale. ¿Quién nunca tienes? ¿Quién nunca tienes? ¿Quién nunca tienes? ¿Quién nunca? ¿Quién nunca tengo? ¿Quién que nunca? Vale, pues tengo. No, no me líes. Pues, a ver, yo tengo aquí una cochinada. Para variar. Pero venga, antes de comer vienen bien estas cosillas. Sí. Pero, a ver, sobre todo se utiliza en extremos, ¿no? Hay gente que igual lo usa, pues a menudo. Sácanos del vilo. ¿Quién nunca? Oh, vilo, mantener. Lo voy a apuntar. Pero no los spoilers en directo. Pero si lo dices ya no tiene sentido. Lo decimos la semana que viene que nadie se acuerda, En fin. Bueno. Vale. Bueno, entonces, ¿quién nunca ha empleado algo que produce buen olor, como un desodorante o colonia, encima de algo que huele mal para disimular ese mal olor? ¡Oh! Como por ejemplo cuando el baño de... Es que es lo que me parecía que dijiste. Perdón. Cuando como en el baño te refiesa cuando vas al baño y dejas un olorcillo ahí tanto desagradable y sabes que va a entrar alguien. O yo que sé, o con el que no tienes demasiada confianza. Yo tengo una imagen de un campamento al que fui yo de pequeño, que me he quedado grabada. Era un niño que solo llevó un par de calcetines. Y siempre había un ritual cada mañana, ¿sí?, que era coger con el índice y el pulgar ese par de calcetines. ¿Para cuántos días era? Era una semana y media, así. Y en la otra mano, un bote de desodorante. Y sonaba como algo así. Y un mechero. Bazinga. Pues así, una semana y media. O, por ejemplo, gente que va al gimnasio. Y digo, va, me da pereza ducharme. A mí me da el canto loco. La misma idea. O en el colegio, que en el colegio lo típico era que no podías. O sea, no podías. Cuando tenías gimnasia o educación física, antes de clases, no te daba tiempo. No. Entonces, te daba tiempo de milagro a cambiarte. Claro, tenías que cambiarte a toda prisa y ir corriendo para clase. Y seguir sudando. Y los playeros ni te los quitabas. Y había gente que se llevaba el desodorante. Y pero. Sí. A vosotros nos pasaba, no tenéis uno que se duchaba y os reíais de él. Sí. Es que si nosotros teníamos. En mi colegio era yo. No nos reíamos de él, pero yo creo que sí que se duchaba. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué diablos sabes? En la nuestra nos reíamos de él, porque tenía una coreografía que cambiaba cada día y contaba monólogos en pelotas. De hecho, nosotros teníamos como un carrito y había entre varios desodorantes, hacíamos que fuera por pulsión, subiéndonos encima. Me acaba de venir una movida a la cabeza. Pues mientras la miras, digo yo otro quien nunca, ¿vale? Bueno, por cierto, quien nunca haya usado un olor bueno para camuflar un olor malo. ¡Miente! Y eso lo sabe hasta los cocineros. No, Marquillano todo huele rico. Rico, rico y con fundamento, como nuestro siguiente que nunca, que... ¿Qué es? Por ejemplo, es que se me vino antes a la mente de la neurona... Las neuronas están fritas ya. Efectivamente. Que es un quien nunca un poco, tal vez, embarazoso. Pero que a todos, absolutamente todos, nos ha pasado alguna vez. ¿Quién nunca se ha meado encima? Y cuando digo encima, también vale en la cama o en cualquier lado. O en la cima del Everest. O encima por la calle. ¿Quién nunca? O sea, es propio de niños de cuando se es pequeño, pero todo el mundo alguna vez, cuando le han quitado los pañales, se ha meado encima. En medio de la noche tenía que decir, ¡papá! Yo, de hecho, coincide con una de mis primeros... recuerdos. ¿Lo vas a contar otra vez lo del Tetris? Sí. Sí. Es una de mis primeras confesiones en este programa. Atentos, vamos a poner un corte a la primera temporada de Chanfana Bizarra. Vamos a ello. Bueno, a ver si abren el espacio Coruña un día de estos, ¿sí? Porque llevan ahí en obras. Antonio, ¿qué pasó? Estaba jugando al Tetris en una pantalla bastante avanzada cuando tenía, no me acuerdo cuántos años, pocos. Joven era yo. Skywalker. Cuéntame. E incrédulo. Estaba en uno de estos taburetes de una cafetería. Ajá. Cuando había pesetas todavía. Cuéntame más. Un Pablo. Dos Pablos. Bueno, entonces, la cosa es que estaba jugando al Tetris y me encantaba ese juego. Ajá. Y pudo. El ansia de ganar la partida. Mi esfínter. Entonces me meé. Te measte. Me hice pipí. Gracias. Eso fue cuando yo me hice pipí. Y de hecho mi madre se cabreó, ¿no? Y me sacó de donde estaba y me llevó para el baño. Y yo perdí la partida. Que al final me salió lo de game over. Gracias. Y me o fuera. Me game out. Over. Y me o out. Bueno, pues. ¿Qué? Saca el bicho. Que por cierto. ¿Quién nunca? ¿Qué? Que esto me acaba de recordar otra vez. ¿Quién nunca? Bueno, vale, pues apunta o pasa que viene. Sí. ¿Quién nunca se ha llameado encima? Miente. Y ya que me cambias. Ah, no, ay, ¿qué era ese? Sí. Ay, ya se me había olvidado. Ay, ay, ay. Pues ¿quién nunca se ha llameado encima alguna vez cuando es pequeño? ¡Miente! Y vamos recto final ya, rápido, que ya vamos. Jolín, yo tengo hambre. ¡Preparen sus cenas! Recetas bizarras. Hacía tiempo que no nos traía algo rico, rico y con fundamento. Es que me encanta esta. Yo creo que es casi una de mis secciones predilectas. A mí 7 horas me parece demasiado. A mi preferida solo. Bueno, hoy traigo la receta de salchicha crujiente. ¡Oh! A mí 7 horas me sigue pareciendo demasiado. Un rico aperitivo o cena que seguro os gustará. Que no obscena. Ingredientes necesarios. O necesarios. Hay muchos ingredientes, pero no se asustar. Que al final es fácil. ¿Alguno imprescindible? No. Para la masa. Que es como mejor se pasa. ¿Vas a fabricar la Hulk? La masa para recubrir las salchichas. Ay, ay, ay, ay. Es que, sí, mira. Un vaso de cerveza. Dos, porque mientras cocinas algo. Pero una cosa. ¿Es un vaso de cerveza con cerveza o el vaso con solo? Cerveza. No, ah, el vaso de cerveza per se no existe. Ah, vale. Un huevo. ¿Un huevo de qué? Y otro por si acaso. ¿Pero un huevo de qué? De gallina. Una taza de harina de trigo. ¿Cuántas gallinas son? Es que me dices la cantidad, pero no me dices el... Media cucharada de polvo... Mágico. ¿De ajo? De ajo en polvo. ¿Dónde está la maldita gracia? Claro. Sí. Ajo en polvo. Sí. ¿Qué dices? ¿Qué sí? Bueno, pues ajo en polvo. Media cucharada de pimentón rojo. Media cucharada de pimienta de cayena. Un cuarto de cucharada de pimienta negra y una pizca de sal. Todo esto para la masa. Para las salchichas, 24 salchichas de cóctel, estas salchichitas, medio kilo de bacon, otros dos huevos, otro. Luego hay que echarle narices también, otra taza de harina de trigo, otra taza de harina de maíz y 24 palillos. O sea, 24 palillos dientes. Y 24... Sí, pero no lo eché esa. Oye, ¿os fijáis qué coincidencia? ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Mira, tantas salchichas como palitos. Es curioso. ¿Cómo se fai esto? Hacemos la masa mezclando todos los ingredientes y a tomar por culo. O sea, la cerveza, el huevo, la harina de trigo, las cucharadas de ajo, pimentón, pimienta de cayena, pimienta negra y la sal. Se junta todo hasta que quede una masa cremosa. Y se mete en la nevera durante media hora. Pero espera, ¿la masa cremosa está fuera de la salchicha o está dentro de la salchicha? Tú haces la masa aparte. La parte es la base. ¿Amasas la salchicha? Entonces se preparan las salchichas... rodeándolas con bacon. Cada salchichita la rodeas con una tira de bacon. Correcto. Con un poquito de bacon. Pero calentamos aceite de oliva en una sartén y freímos cada una de ellas con el bacon alrededor para que quede crujiente, crujiente, crujiente y se deje enfriar. Por último, batimos los dos huevos, siempre con precaución, sí, junto con la harina de trigo, la masa de antes y la harina de maíz. Ajá. ¿Qué tenemos con ello? Con ello tenemos el rebozado esto. Entonces se van friendo otros 5 minutos más o menos. Y para que quede, o sea, metes las salchichitas. ¿Dónde metes la salchicha? En la masa. En la masa. Y la vuelves a poner, la vas a freír 5 minutos más o menos para que queden doraditas. ¿Y para qué crujientitas? A mí lo de tener la salchicha crujiente. Pero eso es salchicha. Está riquísimo. Riquismo. Riquismo. La semana que viene, más y mejor. Sí. ¡Agenda! ¡Hola! Hola, tú. Hola. Es que tenemos prisa. ¿El grupo Prisa? ¿Aquí? Sí. ¡Oh! ¿Visteis agenda? ¿Visteis que la SER denunció a la COPE por...? Sí, porque nos copiaron el formato de chanfana en la bizarra. Todos. Correcto. Y ya que hablas de fútbol, recordamos que el Barça-Madrid... El lunes. A las 9 de la noche. Hay que pagar. ¿Me invitas a tu casa? No. ¿Por qué? Porque no tengo el plus. ¿Por qué? Porque no tengo el plus. ¿Por qué? Porque no quiero que vengas. Sabía que erais. Y... no vayáis a ver... O sea, Harry Potter, esperad que salga la segunda y ve las dos juntas, porque esta no pasa una mierda. No cuentes nada. Se va a... La bien, campeón, la menos mal que... Bueno, ya está. Bien, por favor, acabo de ajustar el nuevo micro anti-spoiler. ¿Has sacado mi USB con lo seguridad? Lo he extraído, seguramente. Oye, sí, yo tengo seguramente lo he extraído. ¿Lo has traído? Sí. Bueno. Bueno, mientras buscas esos papeleos, ¿algo más para esta semana? Nada, recordaos que seguís teniendo nuestro próximo programa en chanfainabizarra.cuacfm.org. Sí, esta noche o mañana estará ya. Que también nos puede escuchar mañana, si os gustó mucho el programa de hoy, pues escucharlo mañana a las 8 de la mañanita. Mañana, efectivamente. Y va a hacerse esas salchichas crujientes. Y nada, ahora el próximo jueves, más y peor. Más y mejor. Y ahora os dejamos con Casamel y Amelia. Y yo os pregunto una cosa. Rápido. ¿Por qué no se deben meter los bastoncillos en los oídos? Si en la caja de bastoncillos de oídos pone bastoncillos para oídos. Y lo dejamos ahí. Hasta la semana que viene. ¡Qué enigmático quedó el programa! ¡Hasta la semana!